Como cada martes vuelve la sección La Ciénaga al Derecho, una sección que yo disfruto muchísimo. Y si me acompaña el licenciado Eliserio González Domínguez, jefe de la consultoría jurídica de la Dirección Municipal de Justicia, la disfruto más. A mi lado ya está sentado. Buenísimos días, licenciado. Sí, buenos días, Yoslavi. Como todos los martes, aquí con nuestro radio oyente y el programa La Ciénaga al Derecho. Bueno, hace unos días celebramos el Día Mundial de la Infancia y hoy usted nos trae un tema relativo a eso. Vamos a estar conversando acerca de los derechos y deberes de la niñez y la juventud. ¿Así es? Sí, sí, sí. Pues, ¿le doy la palabra? El tema que traemos hoy tiene gran importancia y trascendencia, sobre todo, primero, por la importancia de la fecha que se celebra. Segundo, por la trascendencia que tiene para nuestro municipio, teniendo en cuenta que históricamente la revolución ha hecho esfuerzos, grandes esfuerzos, porque nuestro municipio, que en un momento fue un municipio atrasado, que fue un municipio que no tenía todas las facilidades que podía tener para la educación de los menores, de la niñez y la juventud, tenga esa facilidad de que los niños, de que los jóvenes se desarrollen integralmente. Entonces hoy queremos tratar cómo es que la ley refrenda, cómo es que la ley trata estas garantías, estos derechos y deberes que tienen la niñez y la juventud en nuestra sociedad. Quisiéramos comenzar refiriéndonos brevemente a que Cuba es firmante de varios convenios internacionales, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño, la cual en su artículo 18, después te voy a hacer entrega de un ejemplar. ¡Qué bueno! La cual en su artículo 18 habla del empeño que debe tener el Estado en cuanto a asegurar que ambos padres se responsabilicen por la crianza de los hijos menores y por los deberes que tienen para con ellos. En cuanto a esto, nuestra Constitución, en los artículos 37 y 38, define primero en el 37 la igualdad de todos los hijos, o sea, todos los hijos son iguales, sean habidos o no en el matrimonio. Se supera así un periodo de los hijos ilegítimos, etcétera, que había antes del triunfo de la revolución. Y en el artículo 38 trata de los deberes de hijos y padres. No vamos a referirnos a la Constitución porque lo ve de forma muy, muy escueta. Vamos a referirnos más bien al Código de Familia, que lo tiene más desarrollado. El Código de Familia, que es nuestra otra legislación de importancia para el tema de los derechos de la niñez y la juventud, resguarda como principales derechos los siguientes. Primero, derecho al reconocimiento e inscripción. El niño tiene derecho, cuando nace, a que se le reconozca tanto el padre como la madre. Y la ley tiene diferentes mecanismos, diferentes medidas para, inclusive, cuando no sea reconocido, tomar de oficio ese reconocimiento. Pudiéramos poner algunos ejemplos pequeños. El artículo 65 vuelve a hablar de la igualdad entre los hijos. El artículo 74 del Código de Familia habla de la presunción del hijo matrimonial. O sea, se dice que se presume hijo a todo el que nazca dentro del matrimonio o dentro de los 300 días posteriores a la disolución del mismo, dando el supuesto de la madre que quede embarazada, sí, etcétera. Y en el artículo 75 se habla de la presunción de paternidad, donde dice que se presume hijo de determinado padre cuando haya sido por declaración, cuando hayan sido notorias las relaciones entre el hombre y la mujer, aun cuando no estuvieran casados, notorias, que hayan resaltado a la comunidad. Sí, cómo no. Y cuando la condición de hijo se haga ostensible por actos del padre. O sea, cuando de los actos del padre se puede inferir que es hijo. De eso se puede presumir, inclusive se puede inscribir de oficio ese hijo como ese padre. En relación con esto, la inscripción se regula según el artículo 51 del Registro del Estado Civil y puede ser impugnada en el caso que se entienda. También está el procedimiento para cuando se entiende que un menor es hijo de determinada persona y no lo ha inscrito, imputarle esa paternidad. O sea, hay un proceso en el cual se puede de oficio imputarle esa paternidad a esa persona. Los artículos 82 al 85, que es lo que hablábamos de los derechos, y es el énfasis fundamental que queremos hacer en este programa, tiene que ver con una institución que se llama en derecho la patria potestad. Esto muchas personas a lo mejor lo han oído y se preguntarán, ¿qué cosa es? La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres para con los hijos. Es una institución compleja que esencialmente se puede dividir en 5 direcciones fundamentales. Primera, la guardia y cuidado. El padre está obligado a tener bajo su guardia y cuidado al hijo, esforzándose porque tenga que habitación estable, alimentación adecuada, salud y aseo personal, medios recreativos acorde a su edad, velar por su buena conducta y cooperar con las autoridades correspondientes para superar cualquier situación que pueda influir en el desarrollo de su hijo. La segunda dirección fundamental, educación adecuada. Los padres deben velar por atender la educación de sus hijos, inculcarles amor al estudio, cuidar su asistencia al centro educacional donde estuvieren matriculados, velar por su superación técnica con arreglo a las directivas del país. Su formación integral, tercera vertiente fundamental, dirigir la formación de los hijos para su vida social, inculcarle el amor a la patria, las normas de convivencia, inspirarlos en un trato responsable en relación con su sociedad, etcétera. La cuarta vertiente fundamental, la administración de sus bienes. ¿Por qué? Porque los niños pueden tener bienes que sean propios. El abuelo le donó una casita, el tío le regaló un televisor. Entonces esos bienes, quien los administra es el padre o los padres, siempre con arreglo al interés superior del menor. Y para esto hay procedimientos, para esto inclusive hay que contar con fiscalía, contar con el tribunal, hay procesos de utilidad y necesidad relativos a estos temas de administración. Y la quinta vertiente fundamental es la representación. O sea, usted tiene la representación del menor para los actos legales que él no puede realizar. ¿Por qué? Porque su capacidad no está completa, es menor de edad. Hasta los 18 años no puede realizar actos legales. Queríamos ver también la institución de la guardia y cuidado, o sea, este conjunto de obligaciones que tengo más directa con el menor, de tenerlo en mi casa, bajo mi guardia y cuidado, bajo mi protección, velar por él. Esta guardia y cuidado la tienen ambos padres. Normalmente la tienen ambos padres. Se dan los supuestos, sea el supuesto del divorcio, sea el supuesto de los padres que se separan. Bien, cuando pasa eso, los padres tienen la potestad de decidir de conjunto y ponerse de acuerdo cómo va a ser la guardia y cuidado. Si no están de acuerdo, intervendría el tribunal, siempre velando por el interés superior del menor. Esta guardia y cuidado tiene reglas. Primero, se prefiere a la madre. Sí. Normalmente el tribunal prefiere a la madre. Se cuida que el padre con el que no tenga la guardia y cuidado tenga un adecuado régimen de comunicación. Pero bueno, ahí el tribunal determinaría quién sería que tenía la guardia y cuidado y cómo sería el régimen de comunicación. O sea que eso siempre se hace a través del tribunal. Sin de no estar de acuerdo. De no estar de acuerdo. Si ocurre un divorcio y el padre es el que reclama la guardia y cuidado del niño, entonces... No, al tribunal. Hay que ir al tribunal. Para que el tribunal entonces defina. Y bueno, para allá informar a los padres. Que eso lleva a un proceso investigativo. Informar a los padres. El tribunal prefiere a la madre. Tiene que ser un... Los hemos visto casos justificados que la madre no atiende menor, pero el tribunal normalmente prefiere a la madre. Okay. Y entonces, bueno, ya para terminar este primer segmento, referirnos a la patria potestad y su extinción o suspensión. Porque normalmente hay padres que piensan y madres que piensan que la patria potestad es una institución que no se toca, que es eterna, y el Estado, el tribunal puede determinar suspenderla e inclusive extinguirla si hechos determinados hacen ver que usted no está tomando la patria potestad como tiene que tomarla y va en detrimento del desarrollo y cuidado del menor. Entonces ya estuvimos conversando ahora acerca de los deberes y derechos de la niñez y la juventud. Más adelante vamos a conversar acerca de algunos casos en los que se debe investigar, se debe ir al tribunal, vamos a estar poniendo algunos ejemplos. Sí, sobre todo de los procedimientos que se pueden dar en estos casos y cómo se reclamarían. Entonces ya usted lo sabe, amigo y amiga oyente, mantenga la sintonía con nosotros que próximamente volveremos con el licenciado Eliserio González Domínguez en la sección La Ciénaga al Derecho.